Cihuatlán le nombran la agua escondida donde se van a bañar. Cihuatecas de mi vida, arriba de Cihuatlán le nombran la agua escondida donde se van a bañar. Cihuatecas de mi vida, ay sí, ay no. Te dije se te olvidó, al cabo sí, al cabo no. No te raques, Jalisco. Cihuatlán de mi vida, dime quién te bautizó. ¿Quién te puso cihuatlán para que te cante yo? Cihuatlán de mi vida, dime quién te bautizó. ¿Quién te puso cihuatlán para que te cante yo? Ay sí, ay no. Ay sí, ay no. Ay sí, sí, ay no, no. Ay sí, sí, ay no, no. De veras y de veras no. Cuando ellas quieren, no quiero yo, al cabo sí, al cabo no.